Recorremos el planeta. www.radioseminare.com. Muy bien, aquí, bueno, comunicándonos más temprano con Alfredo Zurita, pidiéndole datos, viendo qué pasó, pero nos llena de orgullo también esta jornada científica donde ustedes, los guías de Toropí, ahí con esta fundación que intenta hacer un buen pie en la zona con docentes y con la relación con el Ministerio de Educación, permite una jornada súper importante de docentes en Bellavista, ¿no? Sí, realmente fue muy constructiva, muy significativa para todos y creo que es una forma muy interesante de terminar un año de trabajo y bueno, como siempre, apoyando a todo lo que es la Reserva Paleontológica de Toropí. ¿Cómo se dio un poco? ¿Cuál fue el marco, Jorge, de esta reunión en Bellavista? Bueno, esta fundación, que es la Fundación Barque, realiza capacitaciones a docentes. Y como uno de los centros de capacitación está en la ciudad de Goya, entonces uno de los paleontólogos, que es el doctor Federico Arce, pensó que sería interesante traer a toda esa gente que está haciendo ese curso, un curso de perfeccionamiento de directivos y docentes, pensó en traerlos a la reserva, hacer una tarea de campo todo el día. Uh-huh. Así que se visitó también el Museo Paleontológico, fueron a la reserva, Museo Paleontológico, y después, como broche final, la charla referente a qué es la paleontología, y por último hubo una charla nuestra también acerca de algunos aspectos de la flora y fauna de Toropí. Uh-huh. Creo que con eso los docentes tuvieron un pantallazo bastante bueno acerca de lo que es nuestro patrimonio paleontológico. Jorge, preguntarte, porque nosotros aquí en Bellavista estamos un poco habituados, sé del interés que hay afuera con respecto a Toropí, pero quería preguntarte un poco, ¿cómo viste esa cara de los docentes tomando datos de, por primera vez, digamos, en muchos de los casos de estos 100 docentes de la zona de Goya sobre lo que es nuestra reserva Toropí? ¿Cómo fueron esos rostros docentes al tomar conocimiento de esto? Sí, mira, yo estuve conversando con algunos de ellos posterior a la charla y realmente estaban muy sorprendidos porque ellos mismos desconocían acerca del tema y por la importancia que reviste lo que es la reserva paleontológica dentro del mundo científico. Había gente que me comentaba que hacía turismo en otros lugares parecidos a Toropí y que ellos desconocían absolutamente que esto teníamos acá en la zona. Así que esto nos abre un panorama impresionante hacia el futuro, porque nosotros que trabajamos como guías adentro de las reservas podemos esperar un aluvión de gente para el año que viene. Uh-huh. Y tal vez si nos lleguemos a sorprender, pero hay mucha gente que desconocía del tema y realmente sorprendió gratamente de encontrar esto aquí en Bellavista. Bien. Jorge, finalmente te pregunto, más allá de que el doctor Federico Arce, licenciado, ya estuvo en Bellavista, te pregunto por la fundación, por la Barkey, ¿qué se puede articular? ¿Qué pensás que puede ser fundamental también para nosotros aquí en la zona esta nueva relación con esta fundación? Ya, creo que se pueden hacer muchas cosas. O sea, acá nos falta un largo camino por recorrer. Hay que capacitar a mucha gente. A personal del museo, a nosotros mismos, es fundamental capacitar a los docentes de Bellavista, y yo creo que sería interesante lograr un vínculo de esta fundación con la gente de Bellavista, porque nos va a traer mucho conocimiento a los docentes, que te digo, yo personalmente conozco el tema, te puedo decir que los docentes de Bellavista son muy poquitos los que conocen acerca de que Toropí, de todo lo que significa. Uh-huh. Así que creería que sería un vínculo muy interesante para toda la comunidad. Bien, Jorge, te agradezco por este minuto. ¿Qué pensás que hay, los pasos que hay que dar? Digamos, vos decías quizás hay que prepararse a nivel de lo que es el turismo, básicamente para el próximo año, lo que puede ser un afluente de grupos de docentes, de escuelas a la zona de la reserva. ¿Qué pensás que son los pasos que hay que ir dando desde lo institucional, desde los compromisos locales, para que no nos supere, digamos, esta demanda organizativa? ¿Qué pensás que pasos hay que dar? ¿Cómo lo piensan ustedes desde el grupo chiquito que son los guías de la reserva del Toropí? Mira, creo que a nosotros nos está faltando una buena estructura en lo referente al turismo. O sea, se habla mucho del turismo, pero en realidad se está haciendo poco. Uh-huh. No hay vinculación entre la parte oficial y la privada. Nosotros todo lo que hacemos lo hacemos muy a pulmón y no se está sacando ese apoyo oficial, brindarnos algunas facilidades en cuanto a por ahí publicidad, ponele, o algún móvil en alguna fecha muy precisa, como por ejemplo en alguna de las fiestas de la ciudad. Uh-huh. Falta mucho. El museo está como aislado de todo. O sea, si una delegación quiere ir al museo, se choca con que no tiene con quién comunicarse, que yo se los planteé. Uh-huh. Y bueno, hay un montón de cosas que hay que ir tapando esos agujeritos. Uh-huh. Porque si no, nos vamos a quedar como que estamos mal con el turismo y queremos llegar a un nivel turístico aceptable. Y nos está faltando eso, nos está faltando organización. Bien. Yo creo que si todos los actores trabajan en pos de un mismo objetivo, se pueden lograr un montón de cosas. Jorge Maidana, yo te agradezco por este minuto de tu tiempo. Bueno, un poco conocer más de cerca cómo fue esta jornada docente, educativa y científica, trabajada un poco por la Fundación Barque, pero donde ustedes, además de el especialista Federico Arce, ustedes fueron fundamentales también en este concepto del Toropí. Te agradezco por este tiempo, Jorge. No, gracias a vos y un placer. Bien, ahí estaba Jorge Maidana, es uno de los guías de Toropí.